¿Para qué la niñez? ¿Y por qué juventud? Si esto de la adultez tiene oscuro luchar. Siempre lo vieron, nunca sintieron. Quisiera matar el perdón. Quisiera volver hacia atrás. Quisiera vengar mi dolor. Campanas que cuentan historias de niños que viven violentos sin perder aliento, jugando y pateando mil piedras al viento. Hay miradas que hacen daño, las palabras con regaño. Nunca mires hacia atrás, estatuas de sal. Continúa el relato, llega la adolescencia. Círculo de utopía nace con apatía. La nostalgia y huellas hacia la anarquía. Ideología malentendida. Estación rumbo a la cárcel. Nunca mires hacia atrás. Estatuas de sal. ¿Para qué la niñez? ¿Y por qué juventud? Si esto de la adultez tiene oscuro luchar. Siempre lo vieron, nunca sintieron. Quisiera matar el perdón. Quisiera volver hacia atrás. Quisiera vengar mi dolor. Es el amor el más grande viajero, y no quiere decir que siempre es pasajero. Solos vinimos, solos nos iremos. Sabemos, el corazón nunca olvida, te traicionará. Nunca mires hacia atrás, por favor. Estatuas de sal. La rutina se hace dueña de la gente. Entre Dios y traición, que es la meditación, para luego analizar si llegó la vejez. La carne no es sabia mensajera, el espíritu es una hoguera. Nunca mires hacia atrás, estatuas de sal. Estatuas de sal.